La pregunta de hoy va dirigida a Oriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software. Conectamos con Barcelona. Oriol, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Julio Lorente, desde Ibiza, dice: tengo un total de 9 dispositivos de Apple en casa, entre Macs, iPhones, iPads. Estoy con Movistar y quiero estar seguro de que nadie entra en mi red Wi-Fi de casa. ¿Qué debo hacer? ¿Y cómo? Me han dicho que cada dispositivo tiene una dirección IP. ¿Es única para cada máquina o puede haber dos máquinas con la misma IP? Si es así, ¿ocasiona interferencia? ¿Hay que hacer algo para cambiar la IP que se solape? Estoy un poco liado. ¿Podéis ayudarme? Me da la sensación que algo me pasa en casa porque a veces, en un Mac, al abrir Google, me cuesta conectarme y a veces dice que hay otra máquina que usa la misma conexión. Oriol, son muchas preguntas, iremos paso por paso, ¿eh? Vale, bien, digamos que hay dos conceptos. El primero concepto es la IP y el segundo, que no está aquí, pero que es muy importante, es la MAC address, ¿no? MAC no de Macintosh, sino, bueno, eso es otro concepto diferente. Entonces, la MAC address es, digamos, algo así como el equivalente a un DNI para cada uno de los dispositivos que tenemos. Entonces, la MAC address básicamente es un número que es único. Este sí que es único a nivel mundial. No existen dos MAC address iguales. Cuando un dispositivo sale de fábrica, tiene una MAC address diferente. Uno de los puntos que hay que tener en cuenta de estas MAC address es que en realidad es único para ese dispositivo, pero un dispositivo puede tener más de una, porque la MAC address va en relación a el tipo de conexión que utiliza. Tiene una MAC address por cada tipo de conexión que utiliza. Por lo tanto, en un Mac tendremos una MAC address para Wi-Fi, una MAC address para Bluetooth y una MAC address para Ethernet. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo que nos conectemos por Wi-Fi, que tendrá una MAC address, que nos conectemos por Ethernet, que tendrá otra MAC address diferente. Por otro lado, la dirección IP es única. Si es única dentro de una misma red, ¿eso qué significa? Significa que, por ejemplo, si estoy en la oficina, tengo una IP para la Wi-Fi y tengo una IP para la Ethernet. Esas dos IPs seguro que son diferentes, igual que esa IP será diferente de una IP que tenga otro compañero, ¿no?, de la oficina. Cuando me voy a casa, las IPs que tengo en casa son diferentes entre ellas, pero es muy posible, y así pasa, que la IP del trabajo, una IP del trabajo, coincida con una IP de casa. Eso es porque en realidad las IPs no son únicas. Sí que son únicas a nivel de Internet, pero no son únicas a nivel de redes locales. Eso significa a nivel de casa, a nivel de la oficina. ¿Esto ocasiona interferencias? Bueno, sí, claro. Si en una misma red, en un mismo sitio, tengo dos máquinas con la misma IP, eso genera una interferencia. Es lógico. Y eso se debe básicamente a un problema de configuración. Por ejemplo, yo en mi máquina tengo configurada una IP estática y otro compañero tiene configurada también una IP estática, que es la misma. Por lo tanto, los dos vamos a intentar acceder a la misma red, a la red de nuestro trabajo, de la oficina, con el mismo número, y eso no puede ser. Eso genera un conflicto. Entonces, ¿qué significa que una IP sea estática o dinámica? Bueno, esto es un concepto de configuración de la máquina. Nuestra máquina puede configurarse en modo estático o dinámico. Cuando es dinámico, lo que pasa es que en el momento en que nos conectamos a, por ejemplo, un router, sea Wi-Fi o sea Ethernet, nuestra máquina solicita que le den una IP y el router le entrega una IP. Por lo tanto, el router asegura que cada uno tiene un número de IP diferente. Por lo tanto, asegura que no van a haber conflictos. En cambio, cuando tengo configurada una IP estática, soy yo mismo, que configuro en mi máquina el número que quiero obtener. Y eso no asegura que otra persona ponga ese mismo número a la vez, ¿no? Por lo tanto, bueno, depende en qué contexto tiene unas ventajas la IP estática, depende en qué contexto tiene unas ventajas la IP dinámica. En general, la IP dinámica evita este tipo de problemas y la IP estática significa que tiene que haber alguien que conozca bien la configuración de esa casa, ¿no?, o de esa oficina, para asegurar que no hay interferencias o solapamientos de números. Y Oriol, ¿qué hay que hacer para que las IPs no se solapen? Aquí hay unos pasos que habría que seguir, ¿no? El primero sería revisar la configuración de tu máquina, ver si tu máquina está en modo estático o en modo, digamos, de IP dinámica. Lo daré un poquito más de detalle sobre esto. ¿Cómo puedo saber si alguien está en mi router o alguien se está utilizando la conexión de mi casa? Bueno, pues hay que revisar la configuración del router, ¿no? Es uno de los pasos. Entonces, la forma de revisarlo es mediante la MAC address que hemos comentado antes. La IP solo nos da información de un dispositivo utilizando ese número, pero no podemos identificar el dispositivo por la IP. En cambio, sí lo podemos hacer por la MAC address. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es revisar la configuración de nuestro router, ver qué MAC address hay, comprobar las MAC address de nuestros dispositivos y compararlas. Si hay una MAC address que no es nuestra, claramente es alguien que no está en casa. Esto, la forma más fácil de hacerlo es apagar todos los dispositivos, conectarse con un ordenador, ver que solo está este ordenador conectado y ver que no hay ninguna conexión más. Bien, esto es un tema un poquito avanzado, todo hay que decirlo, pero bueno, hay bastantes tutoriales en Internet específicos para cada router, ¿no? En este caso, creo que comentaba que tenía Movistar, pues si él mira su número de router de Movistar, encontrará cómo mirarlo, cómo validarlo en Internet. Hay bastantes tutoriales específicos para cada uno de los routers. ¿Cómo miramos esto en el Mac? Pues bueno, en la configuración del Mac, en las opciones de red, hay una opción que pone avanzado y dentro de avanzado hay la pestaña TCP/IP. Allí nos dará cuál es la IP, podemos ver si está en modo dinámico, en modo estático y a la vez también podemos encontrar la MAC address, ¿no? La MAC address para esa conexión, para Wi-Fi o para Ethernet. Cuidado, no toquéis mucho esto porque, bueno, según qué configuración toquéis podéis tener después problemas. Así que os recomiendo entrar, mirar solo, no tocar y si tocáis algo estar muy seguros de lo que estáis haciendo. Por otro lado, ¿por qué puede tener problemas de conexión con Google, por ejemplo? Pues podría ser porque estuviera utilizando Wi-Fi y tuviera una señal muy débil, ¿no? Por ejemplo, en mi casa tengo el despacho en una punta de la casa y en la otra tengo el comedor y desde el despacho no tengo wifi porque el punto de acceso wifi está en el comedor y está demasiado lejos para tener acceso. La conexión que tengo wifi es muy débil, tengo muy poca señal y la conexión es malísima. Eso también puede ser un factor por el cual no esté funcionando bien. Y bueno, eso siempre como recomendación general, pues recordad actualizar la contraseña de acceso a vuestro router y recordad actualizar la contraseña de acceso al Wi-Fi, ¿no? La contraseña Wi-Fi de vuestro router. Yo no recomiendo dejar las que vienen por defecto, porque en general puede ser un problema de seguridad. Recomiendo cambiarla, poner una contraseña de 15 caracteres alfanuméricos, e irla actualizando pues de tanto en tanto. Lo recomendable es una vez al mes. Pero bueno, no siempre es necesario. Y otra cosa que es muy efectiva es no dejar siempre la wifi abierta. Esto es una cosa que tengo costumbre de hacer. Si no estoy en casa, no la dejo activa, de manera que si alguien quiere usar mi conexión no la va a poder utilizar. Va a tener que coincidir en que esté yo en casa, ¿no? Porque hay ciertas técnicas que permiten romper estas contraseñas de acceso al wifi. Por lo tanto, como menos tiempo esté a la wifi abierta, más difícil es recuperar esa contraseña, ¿no? Como más caracteres tiene, más complicado es, y como menos tiempo dejemos la wifi abierta, más complicado es que puedan hacer este tipo de ataques, ¿no? Porque como todos sabemos, nunca estamos completamente a salvo, pero sí que podemos estar, podríamos decir, 90% seguros si seguimos unas buenas prácticas. Y bueno, esto sería un poquito el resumen. Espero haber ayudado a Julio. Sé que no he dado mucho detalle de cómo hacerlo, pero bueno, hay bastantes tutoriales por internet que creo que le pueden ser de ayuda. Uriol, gracias por responder a las preguntas de Julio sobre configuraciones de redes, wifi, routers y seguridad. Gracias a ti, Jaume, y podéis encontrar más información en lortudum.es. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.